Ratas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Oh sagrado banquete en el cual Cristo, Señor nuestro, se entrega a la muerte y muerte de cruz para salvarnos a todos. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, hoy, jueves de la primera semana de Cuaresma, es jueves eucarístico. La autoridad de nuestra Santa Iglesia Católica, el señor arzobispo de Guatemala, ha ordenado a todas las parroquias, rectorías y templos de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala hacer por lo menos una hora santa en este día para pedir a Dios, nuestro Padre y Señor, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Jueves, como todos los jueves del año. Jueves, como aquel jueves sagrado, cuando Jesucristo, Señor nuestro, instituyó el sacramento de su amor, la Eucaristía Sagrada. Regalo de Dios para todos y para siempre. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, nuestro Jesús Nazareno sabe perfectamente que ha llegado su hora. Lo van a apresar, lo van a injuriar, lo van a matar. No quiere dejarnos solos, quiere estar siempre con nosotros. Por eso y por mucho más, el día jueves, víspera de su muerte, cuando celebra con sus discípulos la cena pascual judía, anticipa de forma incruenta y misteriosa su sacrificio del Viernes Santo, sacrificio cruento en el ara de la cruz. Fíjense muy bien, cucuruchos. Todo lo anticipa por amor. No nos quiere dejar solos, huérfanos, y rubrica con su sangre divina tu testamento sagrado. Se nos da Él, todo entero y solo Él. Nos da su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Todo Él entero, totalmente entero y cabal. No falta nada. Con todo su cuerpo, con toda su alma, con toda su divinidad, es que Él es Dios. Se nos entrega, se nos da como alimento. Quiere estar siempre con nosotros. Quiere ser nuestro alimento diario para irnos convirtiendo en Él, en Jesús, otro Jesús, aquí en nuestra Guatemala. El mismo Jesús Dios se nos da por amor. Nos quiere mucho, nos quiere con un amor infinito. La Eucaristía Sagrada es el regalo más grande, el mayor amor que Cristo nos da. Don sagrado, don maravilloso, regala de Dios antes de morir. Testamento sagrado, precepto de amor, del amor de Dios. Y nos dice: hagan esto que yo he hecho. Hagan esto todos los días. Y con estas sencillas palabras, con la sencillez sublime de Él, que es la verdad, instituye el sacramento sagrado, sublime, la Eucaristía sagrada. Tan gran sacramento, adoremos de rodillas. Dios está presente. Doblemos nuestras rodillas vacilantes. Dios está aquí presente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Con qué razón canta la Iglesia, su Iglesia Santa, su comunidad de fieles, los versos que escribiera otrora el seráfico Santo Tomás, el de Aquino? Adórote, devote, latens, deitas. Adoremos a Dios con todo amor los jueves eucarísticos, aquí, en la custodia sagrada, está latiendo, está esplendorosamente palpitando la divinidad de Dios. Dios está aquí presente. Nuestro Jesús Nazareno instituyó este sacramento sagrado con infinito amor. Misterio sublime, misterio inefable. Ante misterio sacrosanto, el más grande amor, exclama San Pablo, pletórico de amor agradecido. ¡Qué gran dignidad! ¡Qué gran riqueza! ¡Qué profundidad más sublime de los misterios de Dios! Jueves Eucarístico, día de los misterios sublimes de Dios. Jueves Eucarístico, día sagrado, derroche del amor de Dios a los hombres, a nosotros cucuruchos. El Señor ha firmado su testamento sagrado, lo ha rubricado con su propia sangre, nos deja, nos da para todos su amor infinito, la Eucaristía sagrada, para pedir a Dios vocaciones, muchas y santas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Jesús, el Señor, anticipó su sacrificio de la cruz del Viernes Santo y anticipó multiplicando a perpetuidad de forma incruenta su sacrificio eterno. Eucaristía sagrada, todos los días sobre los altares del mundo entero. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, para nosotros es imposible llegar a comprender los misterios de Dios. Necesitamos de la gracia, de las luces del Espíritu Santo para mejor comprender, para llegar a atisbar un tantito misterio tan sublime. Todos los jueves eucarísticos hagamos un acto de fe frente a la Eucaristía sagrada y supliquemos a Jesús Dios por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Es un misterio, misterio grande, grandísimo de Jesús, cosa sublime, inefable. Es el amor, porque Cristo es Dios y Dios es amor. Desde la eternidad de eternidades, Dios nos llamó al ser, a cada uno de nosotros, con su única palabra. Dios nos miró a nuestros propios ojos y nos llamó por nuestro propio nombre. La palabra de Dios nos llamó al ser. Nos conoce de forma admirable y nos ama con amor infinito en su silencio de siglos. Dios quiere tener con nosotros una relación personal, de persona a persona. Dios quiere tener una comunicación con nosotros, un intercambio de creador a criatura, de padre a hijo, para que nosotros, inteligente y libremente, vayamos comprendiendo a Dios, recibiendo e intercambiando su infinito amor en nuestro pequeño y mezquino corazón. Esta tarde de jueves eucarístico, guatemaltecos hermanos, hagamos un acto de fe. Entremos al silencio de nuestro yo psicológico. Entremos al misterio de nuestra alma para renovar nuestro amor a Dios. Dicen por allí que amor con amor se paga. Si Dios nos ama con amor inconmensurable, devolvámosle ese amor. Con amor a Dios y a nuestros hermanos, pidiendo por las vocaciones sacerdotales. La Iglesia, que es una comunidad de fieles, nos indica el camino para orar. El amor de Dios debe manifestarse en nuestro amor al prójimo. Amemos a todos nuestros hermanos guatemaltecos. Amemos también a nuestros enemigos, o sea, a los que no nos quieren bien. Y pidamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Sí, cucuruchos, sí, guatemaltecos, hagamos el bien a quien nos persigue. Oremos por las vocaciones. Preocupémonos con verdadera solicitud de hermanos por todos aquellos hermanitos nuestros que sufren, por todos aquellos que tienen penas, que pasan verdadera necesidad. Sintamos como propias las penas, las aflicciones, la necesidad ajena. Fíjense, cucuruchos, que en todas las parroquias de nuestra Iglesia Católica, en nuestra propia parroquia, hay servicios, hay pastorales en las cuales podemos ejercitar ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Yo les exhorto, participemos en las pastorales de nuestra parroquia. Un ejemplo, visita a los enfermos, a casas, a hospitales. Vamos, llevemos una palabra cariñosa, de amor, de aliento a los enfermos, acompañados también de una medicina, de un regalito. Vamos por amor a Dios, Participemos del amor a Dios, a todos nuestros hermanos, que en el duro patio de su enfermedad sufren y sollozan. Enseñémosles que con sus enfermedades, con sus dolores y sus angustias, todos los jueves ellos también pueden pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén. Thank you.